take you there. Ooh, ooh, ah, ah, I can change your mind. Ooh, ooh, ah, ah, we gon' be alright. Ooh, ooh, ah, 放开完就现在。 너무 모르는 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes. Estamos comenzando una emisión más de La Nocturna con Suyu. Y en esta noche no vengo sola, vengo acompañada. Preséntese, compañerita. Hola. A ver, díganos, platíquenos quién es, de dónde viene, a dónde va, de cuál calza, qué hora sale por el pan. No, pues ahorita no salí por el pan. Soy Brownie. Yeah. Hola a todos. Bien, bienvenida Brownie. Nos dio el sí quiero. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero pues aquí la tenemos. Doña Leche pues anda perdida, ¿no? Por ahí anda en las inundancias de la Ciudad de México, creo. O el Estado de México, creo yo más. Sí, del Estado de México, pero quién sabe hasta dónde va a llegar, con tanta inundancia. Pero bueno, Brownie, a ver, platíquenos, ¿cómo le fue el día de hoy? Hoy, empezó mal. ¿Y eso? Como tengo una maestra a la primera hora, en la mañana, se enojó y nos dio tema por visto. Y su siguiente clase es el jueves. Y es examen. Y nos va a aplicar el examen. Y hoy es examen. ¡No! ¿No? No, pero sí se enojó mucho. Ups. Qué tragedia, oigan. Y entonces el resto del día fue así o cómo le fue. A ver, platíqueme. Pues ya después pasó eso. Y después no llegó mi otra maestra. Y solamente tuve dos clases. Ya salí. Y cuando pasé por mi, bueno, como me tengo que regresar a mi casa en bici, en bicicleta, pasé por mi bici, estaba ponchada, no sé por qué. Híjole, eso ya suena complot, ¿no? Eso ya es complot. Oye, no, pero ya en serio, así... Faltándose. No, créeme que no. Don G, son como cosas premeditadas. Creo. Son cosas premeditadas. No, creo que sí me han pasado muchas cosas. Una vez rompí el vidrio de la mesa y no sé cómo. Bien, no sé, bien... ¡ay, se me fue la palabra! Bien agresiva. ¡Muere el vidrio! ¡Pau! No, bueno. Bueno, vamos a irnos a un bloquecito musical aquí en lo que llega más gente, porque estamos solas, solitas. Por ahí anda un anónimo conectado en el chat. Saludos para ti, anónimo. Vente a escuchar, manifiéstate aquí en el chat. Tengo pedidos abiertos, obviamente, solo de los sujus. Dos por piocha. ¿Qué quieres escuchar, Brownie? No sé. Andante. Andante, vamos a ponerte andante. ¿Qué otra cosa? Sunflower. ¡Ey! ¡Excelente! Esa rola me gusta muchísimo. Y de hecho estaba pensando que casi nadie la pide. Y es una de las rolas más bonitas que hay. Pero bueno, nos vamos a ir a escuchar entonces esta canción. Vamos a escuchar One More Time, que ya la están escuchando de fondo. No, que se me hace que también dejamos Devil. Sí, vámonos a un bloquecito largo, porque rara vez les ponemos mucha canción. Casi siempre hablamos mucho, ¿verdad? Sí. Así de, sí, quiero a mis viejos, no a ustedes. Bueno, vámonos a escuchar Devil, vamos a escuchar One More Time y los pedidos de aquí, mi queridísima Brownie. Andante y Sunflower. Nosotros volvemos después de esto. Esto es La Nocturna con Sushi aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, y nosotros regresamos. Vámonos. It's all I wanna get to go. 잠이 와 잊히던 눈물 그때 끝이 와 내 밤 창문 밖 관심 밖 등 돌린 채로 며칠 밤이가 네 기억이 처음 비가 내린 날부터 젖은 마지막까지 기나긴 터널 속 어둠도 꿈속에선 조금 천천히 스미는데 그대의 기억 돌고 돌아봐도 피해갈 수 없는 그 말 헤어짐의 끝에 달아 다시 돌아 다시 돌아 느릿느릿 쌓아온 수많은 감정도 느릿느릿 담아온 수많은 추억도 조금만 더 잊을게 안단테 익숙해진 꿈에 차분차분하게 이별을 준비해 꿈속에서도 그대 맘은 통 바꿀 수가 없는데 언제쯤 잊을 수 있을까 눈을 뜨면 금세 Thursday 또 Tuesday 이제 시간마저 빨라져가 조금만 더 그댈 담아두고 싶은데 그날의 기억도 알고 돌아봐도 피해갈 수 없는 어쩔 수 없이 차올라 시린 ¿Te gustaría ser parte de las nuevas voces en Station K-Pop? No lo pienses más, te estamos buscando. Lo único que necesitas es facilidad de palabra, computadora actualizada, amplia biblioteca musical y micrófono de mano o lavalier. Si cumples con todo esto, envíanos un correo a reclutamientostkpop@gmail.com con los siguientes datos: nombre completo, perfil de Facebook y un audio explicándonos por qué te gustaría formar parte de la radio. No lo pienses más y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yay, ya estamos de regreso. Y saludo con mucho gusto a Kiki VIP, VIP, Kiki VIP, H8. ¿Qué me pasa? Saludos para ti, Kiki. Me está 8. Ajá, VIP 8, ¿no? Supongo que es por Big Bang VIP. ¿Quién sabe? Pero pues saludos para ti. Y si estuvieron escuchando la primer parte de este programa, pues sabrán que estoy aquí con nada más y con nada menos que con la chocolatosa. Chocolatosa. No es cierto, no te creas. Con el rico Brownie. Brownie Took. Yeah. Tal vez tú no escuchas los efectos, pero créeme, todo el mundo los escucha. ¡Vamos, Brownie! ¡No mueras! Está muriendo. No sabemos si de los nervios, si de la moquera o de qué onda. Por acá Kiki me pedía la canción de Show, que es la que se liberó el día de ayer. Recordemos que teníamos por ahí unas pistas pendientes. Super Junior nos mostró un calendario con pistas, ¿no? De algo que se iba a estar sacando, por decirlo de alguna forma, cada cierto tiempo, ¿no? Según ese calendario, pues ahí decía qué días. Entonces, pues inicialmente tuvimos el lanzamiento del nuevo logotipo, que la neta, la vez pasada nos quedamos cortas en hablar de él. La neta, ¿qué piensas de ese logotipo? Brownie. No sé. Se parece mucho a lo que es la marca de, ¿cómo se llama? ¿Saga? No me acuerdo. ¿Saga? ¿Qué es eso? No me acuerdo. ¿Sega? Creo que era Sega. ¿Marca de qué era? No sé de qué me hablas. ¡Ayuda! A ver, bravo. Bueno, yo en lo personal lo relacioné con el bendito logotipo de los Juegos Olímpicos del 69 de aquí de México. La misma tipografía. La neta. ¿O no? No sé, no me acuerdo, no sé de historia. Bueno, para los que no están tan jovencitos, y que les guste la historia, yo la neta soy joven, o sea, ¿qué babosada estoy diciendo? Yo ni siquiera había nacido en ese entonces, pero bueno, sí lo llegué a ver por ahí. No sé, hay muchas marcas, muchos logotipos que utilizan esa tipografía, y si a mí me quisieron vender un intento de, no es lo mismo que o sea, ya la cajetemos con Super M, con Super M, ¿sí se llama así? Sí, bueno, sí, si ya la cajeteamos sí, con eso, pues les vamos a dar un nuevo logotipo. Tengan su pinche logotipo feo, con tipografía que podemos encontrar en cualquier lado, ahí está. Eso sí, tengo que admitirlo, la animación estuvo shidoris, la animación de la presentación del logotipo sí me gustó, entonces vamos a darles un aplauso. Yeah. Aplauso. Sí. Ay, caray, algo me vibra. eres tú, Brownie, la que me está vibrando. Soy yo, perdón. Sí. Ya. Me vibra, caray. No, bueno, la cosa es, caray. La cosa es que, pues ya, nos liberaron ese bendito, logotipo. Y pues nada. No tengo nada más que agregar. Ahora, tenemos por otro lado esta cuestión del lanzamiento de ayer de Show. Yo dije, esa canción me gusta, la neta sí me gustó. Se me hacía muy conocida, incluso como que la empecé a tararear y dije, ya la habían cantado en algún otro lugar. Y luego hice memoria y dije, no, ¿de dónde rayos la conozco? Resulta ser que esta canción... tiene una versión original interpretada por Kim Won-jun. Won-jun, sí, Won-jun, así se pronuncia, es como Jun. Y pues estos chicos hicieron un... ¿cómo se le llama? Un refrito de esta canción, ¿no? Y esta canción se va a estar integrando al noveno álbum de Super Junior, que también ya se liberó el nombre. ¿Sabes cómo se llama? No he visto nada ahorita. Apenas en la mañana tuve tiempo de ver el video. Sí, pues el video es como una recopilación de los Super Shows. Más concretamente el Super Show 7S, creo yo. No sé distinguir entre el 7 normal y el 7S. Gracias, Hyuye, por ese nombre tan pedorro, pero bueno. Ya tenemos este título para el noveno álbum. Se va a llamar Time Sleep. Discúlpenme a mí mi malpensadez, pero esa... ¿Cómo que Time Sleep? Time Sleep, o sea, que es un... Bueno, ya, olvídenlo. Ustedes saben para dónde voy, ¿no? Con mi malpensadez de siempre. La neta, pues... algo, no sé. Tengo expectativa, por ahí ya hay críticas. No sé si ya escucharían el preview del álbum o qué onda, pero por ahí ya se está diciendo que el noveno álbum se viene con todo, con todo. Así. Ay. ¿Qué esperas para el noveno álbum? Muchas cosas. La verdad, sí me emociona mucho porque... ¿cómo lo digo? Ay, sí quería algo más o menos así como lo que fue Play y... Digamos que no va a ser tanto así, pero sí me tiene altas expectativas. Uh-huh. Eso es bueno, creo que todos nos tienen con buena expectativa. Además, están trabajando bastante en la cuestión de generarnos expectativa como con Black Suit. Espero yo. Eso sí, ¿qué me dejó el último episodio de SJ Returns? Bueno, el primero y el último... 3 minutos de vatos comiendo, antojándome. Eso fue lo que me dejó, la neta. Sí. No sé por qué tiene la manía de grabar comiendo. Soy una elfa, estoy gorda, quiero comer todo el tiempo. ¿Por qué me hacen eso? Chanclazo. No sé por qué hacen eso. Pero ay, qué rico comen, qué rico comen, la verdad. A mí lo que me dio mucha risa es que Ryugut siempre interrumpía. Ay, pues sí. Y todo por hablarle a la doña de la comida. Dios mío, o sea, y así quieren, ¿sí?, que uno no sea una gorda. Por favor, ayúdenme. Ay, caray. Oigan, vámonos a escuchar un bloque musical. Esto está muerto, es martes. No sé qué pasa el día de hoy, está muerto. Ah, yo sé que no había mucha información, lo sé. No sé si se están guardando para el comeback. Espero que sí, morras. Espero que estén guardando sus energías para el comeback. Ya huele a comeback, Brownie. Ya huele a comeback. O sea, bueno, tú debes a chocolate, ¿verdad? Pero yo huelo a comeback. No, también huele a churros. Ah, no, pues ahí sí, quién sabe, ¿verdad? No te juntes, no te juntes con la Jessie, por favor. Tengo pedidos abiertos, dos por cabeza, por favor, para que yo les coloque sus pedidos. Bueno, a Kiki se lo voy a respetar porque me lo está pidiendo educadamente y porque pues está escuchándome. Ay, pero para todas las personas, todo el resto de mortales, por favor, sus pedidos en la barrita de pedidos a mano derecha del chat general, obviamente. Dos por piocha, y si pues no llega gente, ya les diré, sáquense los pedidos y pues nos llenamos, ¿no? Entonces, por ahí me estaba pidiendo Kiki que repitiera Show, sí, con todo gusto. Le vamos a poner también On and On y vamos a agregar Sonata of Temptation. Sonata of Temptation. Yo lo primero que pienso cuando escucho esa canción es en el besote que le plantó. Uno, al Shiwon. Dos, a Songmin. Tres, al Henry. Ay, están más paseada que otra cosa, pero bueno. Vámonos a escuchar esto y ya volvemos. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suju. Ay, sí, solo por Station. Ya volvemos. Yeah. 어쩜 이런 기회를 잡고 나를 만나러 왔니. 어떤 이도 찾지 못하게 숨겨온 내 내 맘을 비춰 참 내게 보여줘. 선택은 빨리 한 순간뿐인 기회는 지금요. 空白的你走来视线不太能离开你的左右像个波就被进口 I just can't fight it. Oh yeah, that's the way I like. 你怎么会这个样子 So kiss the delight, I make you see for week for week. So make you spill the tea right. No PD light, put it down, no fake media hype. Cause if you want it, then I'll bring it to you with the cause I done searched the whole globe, ain't nobody comparing. Like the way you move your body, love the clothes that you're wearing. If you feel how I feel, we can seal the deal. Make this whole thing official, got no room for chill. Yeah. Oh yeah, yeah. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Yay! Yes. ¡Ay, Dios! Ya estamos de vuelta por acá y ya tenemos aquí nuestra tercera infiltrada. No, no es cierto. Infiltrada no, ya. Esta es la de... ¿Cómo se dice? La de planta. ¡Preséntese! ¡Hola! No salió como quería. Porque con todo y gallito. Porque sí, con todo y gallito, porque pues hoy me tocó inundación, así es, aquí por las calles parece Xochimilco, ¿no? Tienes que andar con tu trajinera, con tu lanchita para poder pasar. Pues ya me enjermé, ya tengo la gripe, ni modo. Buenas noches a todos. Pues sí, gracias por acompañarnos, a los que estamos por aquí. A los que están, porque a los que no, pues no. Y pues los que no están, pues no nada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Bueno, bueno, ¿me escuchó? No, no me escuchan. Sí, no. Ay, Dios. No, no escucho a Brownie. No, Brownie, ¿qué fue lo que dijiste? Ay, me resumí loco. Que no hay perro que nos ladre. Ah, qué triste. Te lo tengo un cuyo que no chilla, así que se cuenta. Ah, sí, de hecho, hay un, aquí tenemos mascotas, ¿no? Tenemos, alguien que... Si los demás no nos aplauden, pues nos chilla. Pero bueno, pues sí, chicos, oigan, está bien muerto esto, no sé qué hacer. Vamos a aprovechar, digo, ya que no hay tanta información, vamos a darle una pasadita rápida a lo que tenemos de información. Reputación de marca, estamos en el lugar número 11 para el mes de septiembre. ¡Yay! ¡Yay! Aquí es. Nos mantenemos. En los KKBOX de Taiwán. Sí, en los KKBOX de Taiwán están todavía en primer lugar por 90. Bueno, este viernes ya son 97 semanas consecutivas. ¡Yay! Sí, Yesung se mantiene en el primer lugar de álbumes japoneses del KKBOX. ¡Yay! Sí. Esto. Tenemos un logotipo pedorro para AJ Returns y para AJ y el disco, digo, el álbum número 9. ¡Yay! ¡Qué aburrido! ¡Yay! Y Tuk va a ser, ya eso ya lo sabíamos desde la semana pasada, va a ser MC de los Triple A. ¡Yay! ¡Yay! AJ Returns es el canal más popular desde que se abrió. ¡Yay! Pasé 3 minutos de mi vida viendo a unos 9 vatos tragar. ¡Yay! ¿Por qué no me invitan? Tuvimos la colaboración de Hichol y Kibo. ¿Kibo? ¡Sí, Kibo! ¡Ah! ¿Por qué no aplauden? Aplaudan, por favor. Niños, ¿dónde están? Ya estoy llorando. ¿Qué tienen que decir referente a esto? Yo sí pensé, en algún momento pensé que lo iba a ver. La neta, yo sí lo pensé, pero no sé ustedes. Ustedes son elves más nuevas. Bueno, Brownie, ¿cuántos años tienes en el fandom? Como 5. Ay, está chiquita. A ver, entonces, dime tú, ¿en algún momento pensaste llegar a ver, por ejemplo, a... ¿Pueden desactivar su altavoz, por favor? ¿Alguien lo tiene activo? No, yo no. Ah, es que me escucho. Ok, ¿en algún momento pensaste llegar a ver, por ejemplo, a Kibom, a Hangeng, de vuelta en Super Junior? La verdad, demasiado, y verla ahorita es como de, ese día pensé que... Ok, la estamos perdiendo. Brownie, no, creo que no te escuchas muy bien, a ver, ¿nos puedes repetir nuevamente? Brownie, no te vayas, barbaba. ¿Qué? ¿Sí me escucho? Sí, como que se te está entrecortando un poquito la voz. A ver, repítalo, por favor. Que a pesar de llevar pocos años en el fandom, uh-huh, es como de, en verdad, no, okay, tenía muy pocas esperanzas de verla así otra vez, uh-huh, pero tenía esa esperanza de verlo y verlo, ay, hasta me... Okay, se nos está cortando un poquito Brownie, pero ya la notamos que está emocionada definitivamente. Bueno, yo sí, en el momento en el que supimos que se había confirmado la participación de Kibum para este programa en donde está participando Hichol, que es Survival One Plus One, así se llama el programa, que por cierto se supone que se emitía el día de hoy, 11 en Corea, todavía es 10 para nosotros, pero pues allá ya es 11, entonces en el momento en el que se estuvo confirmando, pues yo dije, neta, vamos a tener interacción. ¿Qué pasa después de esto? Después de esto, bueno, de por sí nuestro Kibum ya de repente por ahí compartía cositas referentes a su estadía en Super Junior, pero relacionado a él, ¿sí? ¿Qué pasa después de esto? De repente, Kibum comienza a seguir a miembros de Super Junior, comienza a seguir a Hyuk Jae, ¿a quién más siguió, Sophie? A Hichol, ¿no? A Hichol y Hyuk Jae. Ajá, a Hichol y Hyuk Jae. Entonces ya, ay, oh, Dios mío. Eso sí, hubo fans que empezaron a ver que Kibum empezó a publicar fotografías de él anteriores o cosas relacionadas así muy románticas, y las fans empezaron a preguntarse, ¿esto que está subiendo es relacionado al comeback de Super Junior? ¿Está relacionada con Super Junior? Y lamentablemente Kibum contestó que no, que no tenía nada que ver, que lo estaba subiendo porque pues quería, pero que si sentían que estaba molestándolas, pues él desaparecía. ¡Ay, qué triste! ¡Qué triste, qué triste! Yo la neta espero verlo al menos una vez. Digo, para el 10º aniversario esperaba, porque Ituk lo había comentado que él quería que todos se volvieran a reunir. Para el 10º aniversario sí esperaba la colaboración de Kibum, o incluso de Hangin, ¿no? Hangin ya es un poquito más libre, ¿no? Pero después de que él se retiró de la música y pues que les dieron a SJ, pues la verdad SJ ya es como encadenarlos un poquito más. Pero bueno, no pierdo mis esperanzas. Igual Hichol ya nos ha traído imágenes con Hangin. No sé qué nos pueda traer en el futuro. Lo amo. No me dejen hablando sola, parezco loca. No, es que no te queríamos cortar la inspiración, ¿no? Uh-huh. La verdad es muy emotivo. Uh-huh. Es que es muy emotivo, ¿sabes? ¿Cómo lo digo? Aunque hemos tenido bajas en Super Junior, como ya sabemos, Hagen, Kibum y Henry, nosotras sabemos que siempre los van a seguir mencionando, no solamente Suyu, sino también él, en las publicaciones que hacemos, cuando son votaciones, utilizando hashtag, siempre lo mencionamos a los 15, ¿no? Entonces, era de esperarse que Hichol hiciera algo relacionado con Kibum acerca de esto, y no estamos hablando algo laboralmente o para llamar la atención, no, estamos hablando de un vínculo que ellos tenían desde hace tiempo y que siempre formaron. Incluso, aunque nosotras no lo sabemos y no nos digan, etcétera, etcétera, puede que ellos todavía tengan comunicación en varias facetas. Pues porque por todo el tiempo en el que estuvieron conviviendo, ¿no? Es una familia. Yo no sé. Y la verdad, es muy emocionante saber que... Vean a detenimiento la publicación de Hichol, vean a Hichol interactuar con él, vean la sonrisa que tenía Kibum, entonces es muy bonito. Algo que me di cuenta es que la vida correteó mucho a Kibum. Checa tú su sonrisa, sí. Obviamente pues era más joven, pero neta, checa su sonrisa antes y checa su sonrisa ahora. Ya se le ven arruguitas debajo de los ojos y dices, neta, sí. Kibum, la vida lo ha estado tratando muy, muy, muy, muy pesadamente, o realmente sonríe mucho, porque esas arruguitas es así como de, ¡ay, oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Tiene más arruguitas que Yuk. De hecho, Yo creo que sí es por sonreír más, no fíjate. Sé. Sí es por sonreír más. Sí. Porque tiene. Sí, es bueno. Tiene, es bueno. Sí, tiene como que hasta la agujerita y esa cosa, entonces. Sí. Sí. Ay, qué bonito. Ajá. ¿Cómo lo ves, Brownie? ¿Cómo ves esto? ¡Brownie! ¡Ay! No me espante. Ay, caray. Creo que la andamos perdiendo, Brownie. ¿Qué pasó? Ay, oh. Ay, oh. Ay, ¿le está lloviendo, Brownie? No. ¿No? ¿No? Es que parece, ya parece que le copia al Lord que anda queriendo hablar cetáceo. Ah, caray. Es un nuevo idioma. ¿Es qué? Es un nuevo idioma. Sí, así es. Bueno, chicas, vámonos a escuchar un siguiente bloque musical. Ese está a cargo de ti, Sofi. Vamos a escuchar Dreamer. One Love. Y yo agregué Jungle porque pues sí. Vamos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito más. Recuerden que están escuchando La Nocturna que en Seju. Yay. Aquí en Station K-Pop. Ya volvemos. Yeah. I'm in love in the jungle. 잡이 없어 이제 그냥 떠나 경계심 속에서 늘 나를 세워도 너만 보면 나는 가장 순한 남자가 돼 사랑 앞에 치열한 정글 수없이 싸워 내겐 다 게임 오버 절대로 너 뺏길 수 없어 오늘을 깨워 I'm in love with the jungle jungle yes I'm in love in the jungle oh, oh yeah 어서 올라타 차적일 봐 날 가진 내게만 허락된 자리탐 정글 속 너와 나 사이 깊어 넌 샤이해져 난 으르렁대며 널 품에 안고 다해 I'm in love 세상을 다 가진 느낌이 들어 뛰어올라 I'm in love 꿈이 아니길 바래 I'm in love in the jungle I'm in love. 춥고 외로워 혼자 버틴단 건 바람 같은 노예와 꺼내보지 못한 나의 깊은 숨소리 삼켜 점점 작아지는 건 일어서지 못한 건 모든 게 두려워져서 길 잃은 dreamer 여기 멈췄어 난 홀로 인 dreamer 이제 나조차 날 잊어만가 같은 곳을 맴돌면서 나의 답을 찾고 있어 여전히 늘 이곳에서 날 왜 흔들어놓고 또 울려놓고 받지마 그 한마디 나보다 좋은 사람 만나 그래 나도 바보같이 술에 마취돼 너의 번호 눌러 내 목소리는 떨려 난 벌써 아무 말 못하고 눈물만 흘려 근데 너 또 왜 울고 있어 바보야 내가 어떻게 해야 돼 아직 사랑하는데 Memories are beautiful I never let you go 내가 어떻게 해야 돼 아직 사랑하는데 아무것도 할 수 없게 돼버린 girl 절대 잊지 못하는 girl Please come back to me girl One love to sing sing 너의 생일을 내 맘과 달리 조금만 선물 받게 할 수가 없었어. 그런 내가 싫었었어. 너는 내게 고맙다며 눈물을 흘렸어. 애타게 부르는 간절한 내 맘이 어느새 내게 전해지게. 너 또한 그 맘이 예전과 같다면 이제는 말해줘 사랑한다고. 날 두고 다신 내 곁을 떠나지 않는다고 제발. Do you want love? 내가 어떻게 해야 돼? And I want love. 아직 사랑하는데. Memories are beautiful. Never let you go. Yeah, that's right. Do you want love? 내가 어떻게 해야 돼? And I want love. 아직 사랑하는데. 아무것도 할 수 없게 돼버린 girl. 잊지 못하는 girl. Come back to me, girl. Want love. Always be my love. No, no, no, no. Yeah, here we go. One love. Yeah. Memories of you. Always be my girl. Always be my girl. One love. Come back to me. The memories are beautiful. I don't wanna ever say goodbye. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oh. Ya estamos de vuelta por acá, estamos platicando aquí ya se rompieron amistades, la neta, ya se rompieron amistades, ¿para qué les digo que no? Se rompió el churro. Se rompió el churro a la mitad, la neta. Aquí delante de todos tengo que decir que Brownie acaba de cavar su tumba. Así se los pongo. Su tumba y eso fue porque... Quiero morir. No, pues ya estás muerta, hija. Solo nomás que no sabías. Ya estás muerta, bien muerta. A ver, pero platiquen por qué, porque estamos diciendo esto. Vuelve a acabar tu tumba, Brownie, vamos. Para que los demás se enteren. Es que ya no quiero que me mate, Sofi. No, pues de que te va a matar. Espérate a que termine el programa y ya en la salida nos vemos. Pero dilo, no, ahorita no te puedo hacer nada. Yo que tú, Brownie, iba y me escudaba detrás de la OMA, ¿eh? Pues ese también es chaca, entonces por ahí se ponen pasar aquí a la leche. A la leche adulterada. Ay, qué es. Niégamelo. Saludos para Tetra Pak. No, pues viene mucho más adulterada. Saludos para Violet que nos está escuchando. Sí, a ver, entonces Brownie, platíquenos cuál sería su top, ¿crees en el OTE 15 para empezar? ¿O eres OTE 12 o eres OTE 9? ¿Qué eres? No, soy OTE 15. Ok, entonces denos su top 15 de los miembros de Super Junior, donde 15 es el último miembro, o sea, el que menos te gusta. Que ya sabemos quién es, ya sonó por ahí el chanclazo. No, hasta que se recalque. Y lo no sería. Bueno, serían Lituk, Hichul, Besung, Shindong, Ryowook, Donghae, Xiaomi, Kangin, Siwon, Seungmin, Kimun, Henry, y pues Enhyuk. Está bien. Y esperando la reacción. Está bien. ¿Qué onda con eso? Ay, mi Ale. Todo pasable, excepto el número 15, ¿verdad? Ya. Está bien. A ver, Leche. A ver. Tú no te vas a escapar. ¿Cuál es su top? Yo me preguntas a mí, ay, sí. Y ando o sea, yo y la tecnología. Skype me odia por andarle regañando a Brownie por andar pensando en las cosas. Pero bueno, a ver, entonces tu top. Mi top. ¿Por qué mi top? Espérenme, porque no sé qué le moví aquí, les digo. Bueno, ahorita que les voy a mencionar mi top, yo nada más quería decir que a veces me molesto con Donghae. Siento que soy como Donghae, entonces como que a veces me estresa. Ahí iba a decir una burrada, pero mejor me aguanto. Ya, ajá, ¿y luego? Pues así, el número uno está Yugye. Ajá. Se tenía que decir y se di. En segundo está Kiyun. En tercer lugar está Ituk. En cuarto está Kagin. En cinco está Yesung. Ah, ya te iba a decir, eso habla tu vaca, ¿eh? ¿Eso qué? Después de Yesung sigue Henry. Está difícil este top. Siwon, Shindong, Seungmin, Xiaomi, Hichol. Ya había dicho Hichol, ¿verdad? No, Hichol no. ¿Sí? No, Hichol. Está difícil la situación. Porque es que es muy difícil para mí eso. Donghae. Kibum y Hangul, ¿dónde me los pones? A Hangul ya lo había dicho, ¿no? No, Hangul no. Y a Kibum también. ¿A que no? A Kibum sí. ¿A que no? ¿No? No, dijiste Henry. En el último... ¿Cómo lo digo? En el último está Hagen. Deshonra tu vaca, muchacha. Deshonra tu vaca. Pero como es que es muy difícil para mí. Es muy difícil para mí. Háganme cuenta que de los 15, 5 están así como que ya sus posiciones fijas, ¿no? Y todos los demás ocupan el mismo lugar. Yo solo diré que si Hangin estuviera todavía en Super Junior, tal vez él sería mi bias. Así lo voy a decir. Si Hangin siguiera todavía dentro del grupo, él sería mi bias todavía. Y después pondría Yesung y después pondría Hyukji. Pero sí. Interesante. Sí, no, nada más que el muchachín se me escapó, pero pues sí, no, sigue su trabajo. Eso sí, sí lo digo. Y nomás por eso les voy a decir, ya vieron las bonitas fotografías que salieron para la revista de Men's Health. Díganme que ya las vieron. La neta, si no las han visto, váyanse al Instagram de este Hangin. Busquen esas publicaciones y neta agarren un vaso, una tina, no sé, pónganse la debajo de la boca porque Ay, Dios. Pura sabrosura. Pura sabrosura con estos morros, caray. Sí, hombre. Sí. Ay, sí. Algo. Bueno, entonces, esto, quedamos ya que bueno, no escucharon como tal porque Brownie nos comentó que amaba a Ituk. ¿Lo platicas o no lo platicas? ¿Qué nos quieres contar? Bueno, lo platico otra vez. De que yo nunca tuve un día fijo por mis primeros años, pero cuando ahora salió lo que es Super TV, ahí fue donde me explotó la cabeza y me enamoré tanto de Ituk que ay, a veces no sé qué hacer. Sí, él es el Bayas. Ajá, ¿qué más? Sí. Y pues que el miembro que menos está en mi último lugar de mi top es en Hugh y Leche me quiere matar. Pero, o sea, no te quiero, te voy. Calmada, Leche, calmada. A ver, Brownie, pero entonces, ¿por qué ese desamor a Hugh Ye? ¿Es por su forma de ser? ¿Es porque está feo? Ay, está bien feo. Ay, sí, bien feo, pero bien feo. ¿O por qué? ¿Por qué es? No, él... Ay, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo Dios, para no acabar pasando no. mi tumba? digamos que no es que me atraiga así tanto. O sea, yo sé que es guapo, en verdad es guapo. No sé si, pero es como de... Si yo lo conociera así o... Como así personalmente... Ajá. No, sino que la quisiera más como un amigo, o sea... Como mi mejor amigo, algo así. Mucho relajo. Ok, pero no sería el amigo de lejitos, ¿no? O sea, el que... Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Adiós. No, ¿verdad? No. Okay. Se me andaba pasando otra pregunta. Ay, ¿cuál era? Y ahorita que lo dijiste, la tenía en mente. Dije, le voy a preguntar eso, pero ya se me olvidó por andar con mis cosas malogradas por acá. Okay, no, ya. Vámonos a escuchar un nuevo bloque. Es que ¿qué les digo? En estos días no tenemos mucha información. Y ya casi toda la información la hemos dicho. O sea, es demasiado. Estamos a la expectativa, la neta, todos estamos ahorita a la expectativa de qué rayos va a pasar con el comeback. No han anunciado nada, yo no sé cuándo se van a dignar a hacerlo. Pero eso sí, morras, ahorren, porque se nos viene el comeback. Y si es como se dice que va a estar, neta, prepárense o empiecen a vender sus cositas porque va a estar canijo. Vámonos a escuchar esto, se van a quedar con Black Suit. Esa me la pidió, me parece que fue Violet. Sí, fue Violet quien me pidió Black Suit. Vamos a escuchar Bad Girl de Henry. Y pues ahorita a ver qué les agrego, ¿no? Ya llegó Katia, saludos para Katia. Ya casi nos andamos yendo, oigan. Ya, o sea, se nos fue todo el bendito programa por aquí, sola, solines, solita. Pero bueno, emitimos de todas formas. Vamos a escuchar esto y nosotros volvemos en un momentito más. Recuerden que están escuchando La Nocturna con Suyu por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. If so, could we do so touch it all? Let my mother want it all. Numbushing moonlight, don't tell him by me, she chant. I got kitchen, got an evil white shirt. Show window, baby, chin. The most bummy did all yet. Can be true, girl. No, girl, I'm dead, dead, dead. Gentlemen. 입술 그 위로 쏟아지던 내 맘이 너를 원해 I'm talking about. Mr. Nice Guy, 난 this. Mr. Nice Guy, 난 this. Mr. Nice Guy, 난 this. Mr. Nice Guy, 난 this. Mr. Nice Guy, 연대. Mr. Nice Guy, 연대. Mr. Nice Guy, 연대. Mr. Nice Guy, 연대. Come on. 시리타이 것도 바카 스벨 때가 패다지 You're my fantasy Okay, that's serious 다 때 못 맡아나시 맡아나시 이게 마셔가 ready 사케베 one, two, three Everybody say okay Give me your come move it, move it, baby Oh, stylist 가 밑대로 연합이 맞지가 않아요 딱한 내 노 하나와 쓰레날 쿨아이가 이 Hey 태워 놓아 시작해 yeah. 무대기 나 perfect chance oh, yeah. 녹았을 때 hey. 나이잖아 hey. Yeah. マジ ダイヤモンド 같이 민나노 오타카라 High risk high return 夢の high class class yeah. 내る間も 惜しんで crash crash ほら チャンスが 来るよ 手のひら 上で コロコロコロ You're so bad 아쉬운 약간의 指先が 手招くよ Get it started It's a movie 맞대로 닦이자 手を 伸ばしてけ yeah. 無敵の perfect girl oh, yeah. 나すぼせな 행잖아 hey. Estamos de vuelta, se nos pasó, bueno, se me pasó por ahí poner otras cositas. Y nada más agarré en bruto y dije, órale, vamos a entrar. No hagan eso. Sí, no hagan eso, por favor. Oigan, ¿hay algo que ustedes quisieran que los chicos hicieran? Ya sea un álbum, ya sea un proyecto, algo. ¿Qué se les antojaría? Que los chicos nos dieran. Yo, por ejemplo, ahorita va a sonar Are You Ready, esta canción que cantó Jason para la película de Attack of the Peanut Boys. Es una canción en rock y a Jason le queda muy bien el rock, le queda mucho el jazz y el rock, o sea, son géneros completamente diferentes. Y yo he querido que intente hacer algo de rock, me encantaría. No sé ustedes, ¿qué es lo que se les antoja? Brownie, ¿qué se te antoja? Yo necesito y deseo tanto que Little saque un álbum. Ay, sí. Un álbum solitario, sí, ¿por qué no? De hecho, pues sí, la verdad es que, bueno, es que no sé, yo tal vez pienso que no está tan seguro de su calidad vocal, pero últimamente canta mucho mejor. Sí. Sí. Mejor. No lo sé. Ustedes digan. ¿Leche? No sé, tengo muchas cosas locas en la cabeza. No. ¿Musical? Qué cosas, ¿verdad? en el aspecto de la música, como mencionas, ellos han sacado varias, bueno, anteriormente, casi en sus años de debut, sacaban ritmos más de rock, ¿no? Más agresivo, ¿no? Entonces, ay, Dios. Ve, Leche, póngase en paz, por favor, caray. Me escuché en doble. Sí, ya. Ay, yo me escuché en doble. Sí, sí, te escuchaste doble. ¡Dos leches! Bueno, ajá. Me gustaría que volvieran a sacar una versión así, más agresiva, bien locos. Ah, ¿qué y... perdón que te interrumpa, pero bueno, ahorita que estás comentando eso, ajá, si tú te das cuenta, los super shows son como variaciones rockeras, casi, ajá, casi todas sus canciones terminan, sí, en una variación rockera. Y yo, por eso es algo por lo que me gustó mucho, bueno, por lo que me gustó Super Junior. Porque casi todas sus canciones fuera una balada así muy sad, de repente ya la habían adaptado al rock. Y estaba padre, la neta estaba padre. Prosiga, por favor. Sí, no sé si tienen mucha razón, tenemos versiones en rock, por ejemplo, de Sorry Sorry, Bonamana. Es lo que tiene Suyu, que maneja varias versiones con sus canciones, así sea una balada, la canción más triste, pero la pueden cambiar, y es lo que llama la atención. Entonces sí, como que un mini álbum ahí bien rockero estaría muy, muy bien, y tienen el estilo, y como ya están entrando más en su programa de variedades, un Suyu TV 4 así medio extremo, loco, con lo que pasó de Kibo, me gustaría que sacaran, que hubiera una pequeña posibilidad, sí, de que aquellos ex miembros pudieran participar en su programa, ¿no? Sería muy bonito. Había una foto en un reportaje sobre la visita, la colaboración en el programa de Hichol y Kibo, y Hichol está llorando, entonces, sí, me imagino un Suyu TV 4 o 5, el número que sea, pero que esté en los 15. Sí, sí espero eso. Caray. Sí. Sería muy bonito. Sería muy bonito toda esa cosa. Ay, Dios, ya ni puedo hablar de imaginármelo. Por último, algo que quería agregar era... más temprano publicaste el video de Twins Knockout. Y te dije... Hay un dato curioso referente a eso. ¿Sí? Bueno, ahí te va. ¿Por qué son diferentes el MV de un DVD, del primer DVD que salió, al MV que apareció en televisión? Si tú observas el video normal, el video del el MV que apareció para televisión, tú vas a ver los planos normales, o sea, ellos grabando en un edificio viejo, shalala, shalala, shalala. Pero en la versión del DVD... está el efecto como del sol encima de ellos, el fuego se ve mucho más remarcado. Ah. Sí, es un deleite ver ese video. No. De hecho, ese video me gusta mucho por los efectos del sol. Sí, por si no lo sabías, busca por ahí la versión del video normal, entre comillas, y te vas a dar cuenta que sí es diferente. Sí es muy diferente. Oh, interesante. Nunca la había escuchado, ni visto, ni leído. ¡Qué genial! ¡Qué genial! De por sí el MV así ya plano, por así decirlo, es muy bueno, demasiado bueno, tiene mucho estilo. Sí, otro dato curioso, demasiado. Va a ser el único video donde veas a Kijion de rubio. Ya sé. Cosa que jamás vas a volver a ver en la vida. Un Kijion con el cabello pintado. Obvio. ¿Por qué, Kiryu, me haces eso? Porque te dejé por Kijion. No, perdón. Dato curioso número 2, por si no lo sabían también. Y eso me acordé ahorita, y creo que es algo que todo mundo sabe y todo mundo conoce y recuerda. Si tú viste Full House, aquel programa donde llegaban Ana y Eva, las extranjeras, a vivir con ellos van a una villa inglesa. Si ustedes vuelven a checar ese episodio, Y vuelven a ver el video de Devil, van a darse cuenta que esa villa es la misma villa en donde grabaron el programa de Full House. Ayúdeme. Yo lo sabía eso. ¿Tampoco lo sabías? No, yo tampoco. Esos son facts que toda Elf debe de saber, para que se los aprendan ahí y no las agarren de bajada. Anótale, Brown. Sí, caray, hay muchos gatillos por ahí. Por ejemplo, hay algo que yo nunca supe porque no funcionó. Tal vez era por Jason como tal. Jason tenía un programa que se llamaba Miracle for You. Obviamente durante poquito antes de las promociones de Miracle. Entonces, este programa estuvo en el radio, me parece que fue un poquito menos de un año. Y tenía mucho pegue, pero no entiendo por qué tronó. No sé si sería por cuestiones de la agenda o alguna otra cosa. Pero pues bueno, ya. Se acabaron los datos curiosos por el día de hoy. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Dijo el Hangeng, sin sudor no existe, abdominales de Hangeng. Vayan a ver esa publicación, por favor, la edición de septiembre de Men's Health. Me lo van a agradecer, yo lo sé. Véanlo ya ahorita de noche, ya en su camita. Con la luz apagada. ¿Es un consejo o es una recomendación? Es una recomendación. La risa de Brownie. Sí. Es en serio, Brownie. Inténtalo ahorita y vas a ver. Ay, ya se traumó, ya la traumaste de por vida. Y vas a ver, es donde te vas a dar cuenta que Ituk y Hichol no están en tu número uno. ¿No es cierto? Dios mío, fuertes declaraciones. ¿Qué rayos, Leche? ¿Qué rayos? No, bueno, ya nos vamos. ¿En serio? Ya, despídanse, por favor, porque me van a traumar aquí y eso que yo soy la más vieja. Ahí go. ¿Eso qué? No, ya, ¿no se van a despedir? Brownie, en lo que dejan de ladrar por acá. Brownie. Adiós. Pero con ganas, mujer, vamos, que queremos invitarlo otra vez. Ah, bueno, así sí, dice. así sí, lo con ganas. Bueno, adiós a todos, buenas noches. Pásenla bien, duerman bien con su frío. Ajá, sí. ¿Qué más? No, bueno, Leche. Pues gracias por acompañarnos, Brownie, por fin te tenemos aquí. Ay, ya nos dejó la casa de los Brownies. Un aplauso. Te hemos apurado. Saca los churros, Brownie, saca los churros. ¡Yay! Bueno, qué tristeza, o sea, las dos tienen nombre de comida y yo no puedo comer. O sea, qué raro se escucha eso, pero yo no me las puedo comer. Pues no sé qué quieras comer. Cuando entre Kat, se deberían de poner tamal. Siempre estás dando tamales. ¿Qué tamal diciendo? Tamalito Cat. Oye, sí. Tamalito Cat, me gusta, va a ser su nombre artístico. Tamalito Cat. Suena bonito. Sí, se escucha bonito. Kawaii. Sí. Jessy va a ser el churro, mira. Jessy tiene que ser el churro. Siempre. Sí. La verdad, sí. Porque nunca vas a saber si hablas de un churro normal o de un churro de los de ella, pero bueno. Es un churro. Es un churro. Sí, caray. A Violet, Violet, Violet. ¿Qué eres, Violet? No sé. Un flan. Un flan por aguadito, ¿por qué? No sé, se me vino a la mente un flan. Un flan, ok. Tengo sé, que nos diga ella qué es. ¿Qué es ya después? O sea, ya aquí la nocturna, ya. Primero fuimos legión. Fuimos hermanas. Ah, sí. O sea, ¿te acuerdas cuando tuvimos hasta el confesionario? No inventes. Y ahora resulta que vamos a hacer comida. Sí, no. Las garnachas de los suyos. Las garnachas de los suyos, sí, cierto. No inventes. Ya me imagino ya la leche con su puesto en la esquina. Las garnachas de los suyos. Vámonos, pues. ¿Dónde? Me imaginé como, por un momento me imaginé como Ituk cuando se vistió estilo Frozen. ¿Por qué? Ah, oye, ¿y sabes qué? Y cada garnacha que vendas vas a tener un nombre en específico, como las nachas del Quijio, no sé, o las inexistentes del Hyubye. O sea, al final de cuentas van a tener Facebook. Al rato lo vamos a ver con su página, las garnachas de los suyos, ¿no? Ya me lo imaginé. Ya te vi. Yo estoy haciendo el blog, ¿no? Sí, o sea, emprendiendo en Station, ¿no? Siendo emprendedoras en Station. ¿Qué pasó? Bueno. Es el buen negocio. Uh-huh, es el buen negocio. Así sacamos para el próximo boleto. Eso sí. Sí. Ya nos vamos, muchachos, ya. La noche es larga y todavía hay mucho trabajo que hacer, entonces ya nos andamos yendo nosotros. Que pasen bonita noche, comen rico, si comen tamales, inviten, no sean gachas. Si comen garnachas, pues ahí hablen de la leche. Bien gustosa de andar yendo. Y pues ya nos vamos. Ahí nos vemos la siguiente semana. ¿Sí? Vámonos. ¿Dónde estamos? Sí. La nocturna con su yu. Sí, en Station K-Pop. Ya nos vamos. Pasen bonita noche. Bye, bye. 変わった君は beautiful butterfly 変わらないねその笑顔は I wish you could be mine 자 이제 공연이 예 마지막 한 곡을 남았어요 여러분. 아.